pastel especial pa' ti nomás. Volví a la plaza, me dejó un ratillo, pero al rato se le pasa. Que ya le bajé la loquera, me amenaza. El fin pasado, neta, me pasé de lanza. Perfumeamos taza, meterse en los lentes pa' no mirarme tan placa. Ya no quedan botes, vengo llegando a la casa. Bien atravesado y esta madre que no baja. ¿Y quién soy yo pa' decirle que no si me envenenó? Moviendo el toto, no sé qué pasó. Si alguien la daño, que no siente que tiene frío el corazón. ¿Tú qué esperas? Ya nadie nos ve, ya solita te encueras de lo que te vas a comer. Apaga el phone, si suena el ringtone se pone gloss y me llena todo. Es una diabla, carita de ángel, me enseña su seductoria. Y tiene fama de que no afloja, que fácil no se la roba. Es una diabla, carita de ángel, me enseña su seductoria. Y tiene fama de que no afloja, que fácil no se la roba. Y es que estás bien completa, las otras no aprietan, la mejor clienta. Me encanta que tiene nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta. Me encanta que tiene nalguita y teta. Desde que la risa le entró, va y duerme en el cantón. Creo le gustó el sazón porque no deja ni el pilón. El flaco coronó y pegó, guacharon el color. Aunque me la llevó solo un bonito, le bajé el balón, mami, la neta. ¿Cuál fue la dieta? ¿O cómo le hiciste pa' ponerte tan caqueta? Viene por vendetta en la camioneta. Se vino con todo, pero con todo y maleta. Andaba con vieja, se me acabó la fiesta. Se fue abajo el chante, me falló la puta y vuelta. Pero si se presta, a mí no me resta. Te quedé de anécdota si se manifiesta. Y vuélate, tírate a perder conmigo y préndete. Que ya somos más que amigos, Simona. Calmó la hormona, si andas de canija nomás pa' tirar la leona. Mira, papá. Uy, uy, uy, loco. La chingada, no le falta nada, carnal. Y es que estás bien completa, las otras no aprietan, la mejor clienta. Me encanta que tiene nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta, nalguita y teta. Me encanta que tiene nalguita y teta.